El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Que nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, que robamos melodías a él. Junio. Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Escuchame una cosa, estamos todos un poco contrariados y contrariadas en pleno invierno. Este invierno se autopercibe primavera, una cosa medio extraña. Sí, eso de autopercibe está bueno. Está bueno. Está de moda esta palabra. Sí, queda, ¿no? Queda. Un tiempito más, garpa. Entrás al bar con todo lo que te habías preparado de abrigo al hombro, lo arrojás en la silla, te arremangás la camisa y ¿qué pedís? Mira, en la búsqueda de ser un poquito original y no tomar siempre vino, cerveza, un whisky, sí. Me tomaría algún licor, bueno. Algún licor dulzón. ¿Con calor? Se banca el... Sí, no importa, porque eso es muy liviano. Es casi un postre. Ah. Ustedes son... Se ríe, Radich se ríe porque... Esa es mi excusa. Yo digo siempre lo mismo. Es un licorcito de huevo. Es casi un postre y después salgo haciendo veces. Claro, te tomás siete. No. Ustedes, miren, si un día se toma el trabajo de ir a la ideal de su y Corrientes... Sí. Que es una confitería maravillosa, antigua, sí. Tipo como las violetas. Bueno, ahí van a ver una escena, digamos, de 1930, de 1940, en un lugar hermoso, porque está remodelado, y van a ver una cantidad enorme de mesas con señoras y alguno que otro señor tomando un anís, un licor, chocolate con churros. Se ve que la influencia de ese ámbito, de ese clima, me llevó a contestarles a ustedes como le contesté con lo del licor dulzón. Sí. Pero recomiendo que algún día vayan y van a comprenderme mejor. Bueno, habrá que seguir el recorrido. Te digo, Juan Carlos, en tu traje de porteño de ley, ese que te pones en las noches y salís... Si te armás un tour por la ciudad de Buenos Aires para recorrer bares, para probar bebidas características, te digo que podés podés hacerte una diferencia, Sí, puede ser. Bueno, puede ser. No, clubes de barrio. Sí, ni que hablar, pero ahí como a veces estoy en el centro, me voy a leer un rato y a un lugar raro y distinto que me parece interesante también. Y me salgo de mi barrio arrabalero. Muy bien. Bueno, hablando de la ciudad de Buenos Aires, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es precandidato a presidente por Juntos por el Cambio. Sí. Y hoy tomó una curiosa decisión para esbozar algunas medidas sobre las que te quiero preguntar. Se fue al convento Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que es el lugar que ganó notoriedad porque es el lugar donde el exsecretario de Obras Públicas, José López, escondió unos bolsos con casi 9 millones de dólares, un episodio muy conocido. Ahí paradito, sí. Con Gerardo Morales, dijo, entre otras cosas, que ese era el lugar, todos recordamos este portón en el que López revoleaba los bolsos, parecía, sí, una película, novela de terror, etcétera, etcétera. Y ahí, sí, detalló medidas en contra de la corrupción y los privilegios de la política. Te las voy a detallar rápido y me gustaría, bueno, que me des una lectura de esto que propone la ruta. No. Punto 1. Eliminación de la jubilación de privilegio para presidente y vice. Punto 2. Reducir los cargos políticos a la mitad para tener un Estado eficiente. Punto 3. Reducir los gastos del Congreso y fijar un límite del presupuesto, que va a ser un porcentaje del presupuesto nacional, y proponer a las provincias que adhieran a esa iniciativa. Impulsar, punto 4, la ficha limpia para los candidatos. Es decir, las personas que estén condenadas en segunda instancia por corrupción, pero no todavía con condena firme, que no puedan participar o estén inhabilitados para ejercer cargos. Transparentar el uso de los bienes del Estado y un presidente y ministros tienen que poner su patrimonio en un fideicomiso ciego. Estas son las medidas que propuso Larreta para evitar la corrupción y los privilegios de la clase política. ¿Qué te sugiere? ¿Qué se responde? ¿Te parecen buenas ideas, no? No, me parecen muy malas. Bueno. No les extrañaría a ustedes que yo diga esto, pero en realidad es una cantidad de medidas que responden a una idea muy antigua. Otra vez les voy a decir que no le van a dar un premio a la originalidad, porque sí, todas esas medidas son efectistas y tratan de contactar con esa sensación que hay una parte de la sociedad crítica sobre la política y los políticos. Y el engaño es que porque el presidente de la nación y vice o los legisladores cobren un cachito menos de su dieta, con eso se va a reducir y va a haber más moral y va a haber más limpieza y va a haber reducción del costo del Estado, etcétera, etcétera. Eso en realidad es intentar medrar en la conciencia de la ciudadanía con una idea que es falsa y que y con un prejuicio de la antipolítica. Lo que nosotros necesitamos es que los políticos, los representantes del pueblo en todos los niveles, cumplan lo mejor posible su función, sean aplicados, sean diligentes y establezcan normas y políticas que beneficien a la sociedad. Y eso no se resuelve con bajarle la mitad del sueldo a uno o al otro. Creo que en realidad es un acto de demagogia y que la escena de ir ahí a lo de los bolsos de López, o sea, aquella situación denigrante de este tipo que estaba claramente en una flagrante situación de corrupción, pero que además siempre a mí me quedó la duda, ¿cómo es posible que el tipo haya estado revoleando los bolsos y lo estaban filmando? ¿No es cierto? O sea que esa es una reserva que tengo sobre esa cuestión, muy pero muy rara. Pero volviendo al candidato, yo creo que, reitero, quiere medrar con un prejuicio y con una campaña contra la política, que es decir en forma más prolija algo de lo que dice Milei a los gritos. Esa es mi sensación. Entiendo. Pues es que hay algo que me llama la atención. Creo que arrancaste diciendo esto, que no hay una novedad en el planteo de Larreta en términos de lo efectista, en términos de la antipolítica, y haciendo creer que porque se reduzcan estas cuestiones le va a mejorar la vida a la gran mayoría, digamos. Y se junta con algo que planteó la semana pasada en términos del mercado de trabajo, con desregulación laboral, aumentar las pasantías de los periodos de prueba de 3 a 6 meses, etcétera. Son cosas que ya se probaron, que ya se hicieron, ¿no? Es decir, esto ya ocurrió en la Argentina y no resolvió o no derivó en un país más inclusivo. No, efectivamente. O estoy equivocado, capaz que estoy equivocado, pero me suena a cosas que ya las hablamos y las discutimos. Tienes razón, es así. Esas políticas ya se experimentaron y no se generó ni más trabajo, ni más producción, ni mejor vida de la sociedad. En realidad, las encuestas le dicen que eso puede ser interesante para exponer ante la opinión pública y lo dice, pero soslaya totalmente que ya se experimentó, porque esto lo hizo. Ya lo hizo, se hizo del 2015 al 2019, lo hizo Cavallo, lo hicieron muchos eso, y nunca redundó en beneficio de la sociedad. No hay ningún dato estadístico que diga eso, sino todo lo contrario. Y en la enumeración anterior que hizo, por ejemplo, se olvidó de decir que la Corte Suprema de Justicia y la gran mayoría de los magistrados no pagan impuestos a las ganancias. Claro. Y no lo planteó. Eso porque después la Corte Suprema lo beneficia en el litigio que tiene por la coparticipación, o porque en realidad tienen una sociedad política con la Corte Suprema y con una gran parte de la justicia. Pero eso es mucho más flagrante, absolutamente más flagrante, eso no es discutible. Y sin embargo lo omite, y ya estamos hablando de gente que gana entre 1,5 millones a 3 millones de pesos por mes y no paga impuestos a las ganancias. Sí. Entonces está claro que tiene una posición sesgada y demagógica. Bien, salto hacia la otra coalición importante política que tiene la Argentina, Unión por la Patria. Quiero hacerte una pregunta bien concreta. Sí. ¿Qué pasa con el programa? ¿En qué momento es momento de que se concrete una reunión política, un órgano político, un instrumento político que pueda producir un programa de gobierno, pensando en la experiencia del Frente de Todos, los 4 años de gobierno y los problemas que tuvo el hecho de no tenerlo, digamos, no? Sí, efectivamente. Bueno, vos decís una pregunta muy concreta. Nosotros siempre fuimos partidarios de un programa. ¿Por qué? Porque el programa, más allá de que el debate sobre su conformación tiene que ser el debate más amplio y democrático posible, que en este caso no habría tiempo, pero lo principal es que la fuerza política le muestra un programa a la ciudadanía y se compromete ante la ciudadanía a cumplir ese programa, y después lo cumple o no lo cumple, pero está franqueado ante la ciudadanía. Si lo cumple, todo bien, y si no lo cumple, una parte de la ciudadanía se lo va a reprochar. Sí. Por lo tanto, es imprescindible que haya un programa y que salga al encuentro de las carencias y de las insuficiencias que tuvo el actual gobierno, y que ellos, como oficialismo, se tienen que comprometer a que sean superadas. Está, por ejemplo, el tema del atraso salarial, está el tema de cómo abordar la cuestión del Fondo Monetario Internacional, que hay coincidencia ahora entre Massa y Cristina en que es impagable y debe ser revisado. Sí, eso es el tema de la distribución del ingreso. Dame un segundito ahí. Eso es un acuerdo bastante general, digamos, ¿no? Eso tiene que devenir cosa concreta. No, pero escúchame una cosa, Pablo, sí, ni que hablar. Pero lo que vos decís es un acuerdo general, no es poca cosa, es una definición política que se está... Pero Alberto Fernández también cree que es impagable el acuerdo. Bueno, veremos entonces. Acá, ahora, el candidato es Massa y Cristina es el principal referente, y ambos dicen, o por lo menos mucho más enfáticamente Cristina, que es impagable, lo viene diciendo, y además se agravó, vos sabés muy bien por qué, porque lo suele explicar Carlos permanentemente, tenemos que pagar otros 3.000 millones de dólares más por año por sí. Los 1.500 millones de dólares que nos multaron con los sobrecargos por el crédito de Macri, y los 1.500 millones de dólares que se triplicaron las tasas de interés. Por lo tanto, es absolutamente impagable. Volvamos al tema del programa. Sí. Entonces, en el programa o en los lineamientos, porque llamale como sea, como se pueda, porque ya además ahora hay un problema coyuntural, tienen que abordarse las definiciones políticas acerca del tema del Fondo Monetario. Claro que luego hay una cuestión de instrumentación y de negociación fina, que eso lo tiene que hacer obviamente el Poder Ejecutivo. La otra cuestión que es imprescindible es que se diga qué quiere decir redistribuir al ingreso. Claro. Y que hay puja distributiva. Tenemos que decir, ¿no es cierto? Yo lo que creo, lo acabo de describir nuevamente en un artículo que se publica hoy en algún diario, sí, en que tiene que haber una decisión política de enfrentar a los formadores de precios y bancarse el conflicto, soportar el conflicto. Y eso es actuar sobre la puja distributiva a favor de la grande mayoría frente al tema de la conformación de los precios, que son abusivos, totalmente abusivos, por parte de las corporaciones monopólicas. Pero después está el rol del Estado, las empresas del Estado, está el tema ineludible de los recursos naturales, en fin, y después las otras cuestiones de derechos civiles y culturales, que avanzó mucho, eso hay que decirlo, pero todavía tenemos deuda. O sea, yo creo que es imprescindible que de algún modo el oficialismo se plantee una suerte de programa para ofrecerle a la ciudadanía. Juan Carlos, un abrazo grande. Chau, hasta pronto. Juan Carlos.